En el capítulo anterior, Niurka llega a casa. ¡Hola a todos! ¡Hola, mamita! ¡Mi chamaquita! ¡Qué lejos has estado! ¡Estás muy flaca! ¡Ay, no le hagas caso! ¡Te ves chévere, sí! ¡Niurquita! ¡Te hemos extrañado mucho! Y el padre de Luis Eduardo muere dejándole al mando de Cafés Mendoza. ¡Hijo mío! ¡Yo! ¿Sí, padre? Yo soy tu padre. La empresa. Eres mi único hijo. ¿Don Eduardo? ¿Quiere decir que Cafés Mendoza va a ser de Luis Eduardo? Continúa mi legado. Hijo mío. Eres toda una vida. Los cafés dependen de ti. Cuida de ellos. De ellos. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! En la casa de Nicolás, Luis Eduardo y Niurka son presentados. Muchas gracias, Nicolás. Estoy deseando conocer a tu amigo Lu... ¡Pobre idiota! Con pose y sonrisa de portada, creíste que un trofeo te ganabas. Cuando te llovió del cielo el amor que bien te di, pobre idiota. Deduzco que jamás tuviste en cuenta, pobre idiota, quién y cuál, la diferencia que existe entre tú y yo. Elemental error, pobre idiota. Podrías ofertarte al 2x1 con riesgo a que ninguna ni a ninguno le pueda interesar, pobre idiota. Hope there's someone who set my heart free. Nice to hold. ¿Quién es esa, Luis Eduardo? ¿La conoces? Luego te digo. Así que tú eres la famosa chica que ha estudiado relaciones de la plata de la hacienda en la Carlos del Cerro. Sí, soy yo. Pero sí. Muy bien. ¿Cuándo quieres comenzar a trabajar con nosotros? No tan rápido, amorcito. Primero debemos hacer una entrevista. No importa. Creo que ya la conozco, amor. Recordemos que se conocieron por accidente en una cafetería. Niurka le vertió a Luis Eduardo todo el café encima. Señor, el otro día la regué bien regada. Tranquila. Si mi amigo dice que sirves para esto, será por algo. Disculpen. ¿Aló? Señorito Luis Eduardo, están aquí los de la funeraria para impactar a su padre. Enseguida voy para allá. Lo siento, tengo que irme. Lo comprenden, ¿verdad? Ya hablamos. ¿Niurka? Sí, vaya sin cuidado. Al día siguiente, después de una noche velando el cuerpo de don Eduardo, llegan al cementerio. Se celebra allí una breve pero emotiva ceremonia de despedida. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para despedir a nuestro amigo don Eduardo Mendoza. Dios ha querido llevárselo y acogerlo en el reino de los cielos. Oremos pues por el alma de este buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Papá. En prados de hierba fresca me hace reposar. Tranquilo, Luis Eduardo, estará bien con el Señor. Y repara. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Me guía por el camino. Es mi padre. Haciendo honor a su nombre. Don Eduardo. Tú estás conmigo. ¿Por qué te has ido? Has dejado muchas cosas pendientes en esta vida. Me acompañan todos los días de mi vida. Amén. Luis Eduardo se acerca a la fosa y deposita con lágrimas en los ojos una rosa en la tumba de su padre. Minutos después, todos se van acercando para darle las condolencias. La primera en llegar es Bernarda, la criada de la casa, y también Alba. Lo siento mucho, Luis Eduardo. Yo también. Siempre se van los mejores. Finalmente, se acerca Nicolás, el mejor amigo de Luis Eduardo, que lo ha acompañado en todo momento. Lo siento, Luis Eduardo. De verdad, era un buen hombre. Pero ahora tienes que estar lo más sereno posible, ¿sí? Es verdad, mi amor. Tienes que pachanjear para sacar adelante la empresa de tu padre y no puedes venirte abajo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo? Ni siquiera tengo unos estudios decentes. Mientras todos dejan el cementerio, en la casa de Niurka reciben la noticia de que esta va a ser la ayudante de Luis Eduardo en Café Mendozas. ¡Qué bien, mija! Sabía que haberte mandado a la Carlos del Cerro te iba a abrir montones de puertas. Ya, mamá, pero tampoco es que me ilusione mucho. La verdad es que ese tal Luis Eduardo no me cae muy bien. El otro día... Pobrecillo, se le acaba de morir el padre y ya tiene que estar pensando en la empresa. Ya sabes cómo es la vida de los ricachones, mija. No tiene tiempo ni para echarse un respiro. Es verdad, madre. Les dejo que he quedado con Tito para contárselo. Te acompaño, Niurka. Vayan con cuidado, mijitas. Luis Eduardo llega a la casa junto con todos los demás. Su amigo Nicolás intenta calmarlo. Cálmate, Luis Eduardo. Deberías descansar. Es verdad. Vamos, mi amor. Está bien. ¿Quién será a estas horas? Déjalo. La Bernarda ya la ha cogido y seguro que no es nada. Bernarda, después de coger la llamada, entra en el hall para hablar con Luis Eduardo. Señorito Luis Eduardo. ¡Ay, Bernarda, no la chingues! ¿No ves cómo está el señor? ¡Retírese! Déjala. ¿Qué es lo que pasa, Bernarda? Acaba de llamar Venancio, el abogado de tu padre, y dice que quisiera hablar con usted sobre la herencia. Dígale que si puede lo tenga resuelto para mañana mismo. Le esperamos tempranito para leer el testamento de mi papá. Seguro, ya se lo digo, pues. ¿De verdad que quieres que sea mañana, Luis Eduardo? Sí, Nicolás. Cuanto antes, mejor. Y ahora te dejo. Me subo a la recámara para recostarme un poco. Yo también te dejo. Hablamos, pues. Vamos, mi amor. Niurka y Rosaura se reúnen en un parque con Tito para contarles sobre el nuevo trabajo de Niurka en Cafés Mendoza. Pues como te digo, Tito, que mi hermana va a chambear ahora en la empresa de los Mendoza y nada más que como ayudante de Luis Eduardo. Y todo eso gracias a mi pimpollo. ¿Todo eso consiguió tu novio Nicolás? ¿Cómo lo oyes? ¡Qué bien, Niurka! Ahora vas a ser miembro de una gran empresa. Sí. ¿Qué te pasa? Parece que no sé. ¿Y el padre de Luis? No sé. Es también tener chamba, nomás sales de la universidad, pero con esa familia. Ay, hermana, no seas guanaja. Es lo mejor que te podía pasar. Es verdad, su empresa es la más famosa. Deja ver, mañana por la tarde me toca comenzar, pero... ¡Qué emocionados estamos todos! ¡Ay, Niurquita! No sé qué hacer. ¿De don Eduardo? ¿Dejará todo en manos de Luis Eduardo? Y lo más importante, ¿por qué Nicolás sigue hablando así? Lo sabremos todo en el próximo capítulo.